Se cumplen 3 años de la sentencia que condenó a los policías rionegrinos asesinos de Daniel Solano. Aún hoy, esos policías siguen en libertad. Y aún hoy, se siente fuerte el reclamo por la aparición de Daniel y también se siente la presencia de Gualberto, su papá, que tanto compromiso sembró en Chuelechuel, en el Valle de Río Negro, entre peras, manzanas, explotación laboral, muerte e injusticia. Marcela Torres, integrante de la Campe Solano, nos cuenta sobre la jornada de ayer frente a la comisaría octava. Hacía mucho tiempo que no hacíamos actividades y creo que estamos como con una furia guardada desde hace bastante tiempo. Daniel lleva 10 años desaparecido y cada vez que nos toca ir llegando, aproximándonos a la fecha, nos indigna cada día más y bueno. Se cumplió 3 años de la sentencia, que eso también es como, viste, uno siempre está pensando en que cuándo se va a terminar, y porque lo primero que necesitamos para que esto se termine es encontrar el cuerpo de Daniel. Y después, como segunda instancia, está que se empiece a cumplir la condena de los 7 asesinos de Daniel. Entonces, la verdad es que fue una jornada intensa, de muchas emociones, de muchos encuentros. El 1 de agosto del 2018 asistimos a una jornada histórica que posiblemente nunca olvidaremos. Ese día terminó el juicio contra los desaparecedores y asesinos de Daniel Solano, imputados por la muerte del trabajador salteño, ocurrida en noviembre del 2011 en Chuelechuel, en el Valle de Río Negro. Los 7 policías: Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Kindel, Diego Vicente Cuello y Héctor César Martínez fueron condenados a la pena de prisión e inhabilitación perpetuas. Al día de hoy, la sentencia ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro no está firme y los policías siguen en libertad. Apelaron en queja a la Corte Suprema, que como no tiene plazos para expedirse, utiliza eso mientras los poderes del Estado rionegrino se mantienen indiferentes, sin siquiera avanzar con alternativas sancionatorias para los policías que hasta la actualidad siguen siendo trabajadores provinciales. Pensándolo mucho a Gualberto, me parece que eso también nos motiva, es como un motor muy profundo para nosotros, pensar en él y en su lucha, porque empezamos a reconocernos luchadores y empezamos a vernos luchadores cuando él llegó a este pueblo. Había muchas cosas que no preguntábamos, que no nos decíamos, que nada nos surgía un interrogante mientras sucedían, y teníamos como ese discurso instalado en este pueblo de que si se lo llevó la policía, algo habrá hecho, y entonces eso se terminó acá. La policía no cuenta con toda la impunidad de todo el pueblo. Habemos algunos que estamos inquietos y que nos vamos a mantener siempre en esa. Cárcel efectiva para los asesinos, para los condenados y para los que aún gozan de impunidad. Ubicación de los restos de Daniel para poder ser llevados a su Salta natal, cumpliendo así el deseo de Gualberto, su papá, quien lo buscó incansablemente y a quien la lenta justicia lo mató el 3 de abril del 2018. Que respondan los autores intelectuales, los responsables de las redes de trata y estafa laboral en la cosecha de la fruta. Daniel Francisco Solano, presente, ahora y siempre. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, reportamos para Farco.